entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro espacio una vez más dedicado a la literatura y especialmente a la poesía. Hoy tenemos un honor muy grande, un privilegio. ¡Qué bueno esto que tenemos para hoy! Es una invitada especial, ganadora del concurso de literatura Poesía en Lenguas Indígenas, concurso que tuvo lugar este año 2020. Y específicamente en lengua quichua. Así va a ser el poemario que va a salir de haber ganado este concurso. ¿Quién es ella? Más de todo lo que pasó para que llegara a ser este poemario y algunos poemas, por supuesto. Bienvenida, Tsaiwa Cañamar. Bienvenida. Es un gusto tenerte en el programa. Gracias por haber venido a nuestros estudios. Y bueno, cuéntanos en el orden que tú quieras, ¿cómo fue que llegamos a esto que va a salir, este poemario que va a salir en lengua quichua? ¿Cómo fue que te lo ganaste? Y algunos poemas, por supuesto. ¿Te parece? Bueno, el IPSI en su momento realizó en este año una convocatoria para escribir en lenguas ancestrales y también de una manera muy creativa, en este caso poemarios. La idea es que mediante esta propuesta se pueda tanto crear y a la vez realizar una publicación digital. Esta convocatoria que salió a mitad del año 2021 fue para 6 personas, en este caso, o 6 productos en este caso. Entre ellos pues salió el mío como ganador. Mi poemario se llama Shunguyay, que quiere decir en quichua. En realidad no tiene como una traducción exacta, pero Shungu tiene que ver con corazón y Yai es esta parte de estar como del sentir y a la vez pensar, ¿no? Entonces, de alguna manera que lo hemos puesto, se llama mirarse en la eternidad del corazón, pero todavía lo estamos viendo, ¿sí? Es una palabra como muy, muy grande para poder definir en español lo que en verdad puede traducirse o interpretarse. Actualmente estoy en elaboración de escritura, también de edición, y después queremos también lanzarla o publicarla, realizar una publicación digital y compartirla también con los pueblos quichuas, que es en la lengua con la que estoy yo escribiendo. Genial, súper chévere. Ahora, para ese poemario, dinos cómo fue, cuál fue tu intención. ¿Y qué hizo que ganaras tú? ¿Qué crees tú? Porque bueno, el jurado puede decir una cosa, yo pienso, ¿en base a qué gané yo? Claro, la idea del poemario o mi propuesta fue que, digamos que en la actualidad es súper importante poder hablar de nosotras y para nosotras, y sobre todo desde las mujeres quichuas, que tal vez todavía no existen estos espacios, y sobre todo del arte y la escritura, ¿ya? En este caso, mi propuesta fue hablar mucho del tema desde la espiritualidad, desde lo femenino también, y tal vez no tanto quedarme también en lo femenino, sino como ampliar la espiritualidad, desde el mundo andino, ¿ya? Hablar o recuperar los espacios sagrados, los territorios sagrados que actualmente pues las generaciones de ahora estamos olvidando, los nombres a estas huacas que le denominamos en quichua, nos estamos olvidando de su nombre propio y también de las prácticas o la conexión con ella misma o ese sentido integral que se tenía o tienen nuestras abuelas, nuestros abuelos. También la idea del poemario es como que pueda mostrar también a las mujeres en sus labores cotidianas, en su trabajo, ¿no? Que tal vez no está reconocido en el trabajo formal, pero sí que día a día las mujeres sostenemos la vida y son mujeres de las comunidades las que están ahí con diferentes oficios. Entonces la idea del poemario es que también pueda mostrar estas acciones, estas labores cotidianas de las mujeres quichuas dentro de las comunidades, y a la vez narrando con el tiempo agrícola, que el tiempo agrícola también es muy importante, es un poco diferente al tiempo tal vez occidental, en el cual tenemos días, tenemos meses, pero dentro del mundo andino, como muchos taitas y mamas lo dicen, lo vemos como épocas, ya época de la siembra, época de la cosecha, por épocas. Entonces, por eso ha sido súper importante guiarme, hablar, sí, desde nosotras, de las mujeres, pero conjuntamente con el tiempo agrícola, ¿ya? Eso es, así como lo estamos escuchando, suena bellísimo, suena maravilloso. ¿Hay algún poema que podamos decir en este momento y seguir la conversación y que nos ilustre un poco lo que estás hablando de seguir el tiempo agrícola, seguir el tiempo de lo cotidiano en la vida de una mujer quichua, por ejemplo? Listo, sí, tengo un poema que, por ejemplo, habla del tiempo de noviembre, ¿sí? El tiempo en el cual la tierra ya está preparada, ya está germinando con sus primeros brotes, y a la vez la mujer también está preparando el tiempo del Ayamarca Quilla, que es eso, el Día de los Muertos. Entonces siempre está horneando el pan, ¿sí? Entonces esta tradición también está dando una continuidad y su enseñanza está allí. Así, por ejemplo, hay un poema, no sé, lo digo primero en quichua, después puedo decirlo en español. Perfecto. Tanda rura guarmi. Hatun akapanami kanyata wakamuhu. Asa silvashpa alpata muyuchihu. Shinashpa hatun taitakuna chayamun minihu. Paikunamanda ashaguta yarichishpa kunanga chayshu pachamandami ningapa. Ñamari warmikuna jurnupi kusanaju. Chaypunya manara paktamukpillata. Puñuypas nina puñushka chiriyakuta takarishka. Tandata rurashpa champusta yanushpa. Kunuksha chirikya nanaita tuyupi japishpa. Ñamari ñuka wachakupash jurnuta kunuchiju. Yandata payaju. Yuyaykunata tandachiju. Tandata hakushpa altarta churashpa, ñamari runa kausaita yachachiju. Ñapas mari chagrapas fukuju, uchaya saraguta halmana nimuju. Ñamari hatun mamakunapa pungu paskashka, wañuy punyapi chayamuchun nishpa, sisa churashka, paikunapa shutita, risuta, karaita maskashpa, shamuchu. Ñamari kausaika ñaupa runakunawan tandarishka. Wañuyta kayashpa tukuri waykukaman apawashpa. Ñuka patpakunapash samachu, samikunapash kasiyachu. Ñamari wañuyka ñuka pungupi kutin muyugrishun niju. Ñamari ñuka shuyashka samaywan rimajuni. Ñamari wañuyka wañuju. Ñamari ñuka samaita rikuriakpi kutin hapirijo. Mujer que hornea pan. Hay un remolino afuera provocando ruidos, son silbidos levantando polvos, anunciando la llegada de los abuelos, provocando nostalgias vividas con quienes se albergan en otro tiempo. Ya están las guarmis en cada casa laborando en su horno, un día antes del gran retorno, desvelando su sueño, tocando el agua fría con sus manos, preparando el pan, el champús, con el calor del fuego, recogiendo dolores fríos y calientes en sus huesos. Y está mi abuela, preparando el horno, recogiendo leña, juntando memoria, amasando el pan, preparando el altar, y está la tradición ancestral. Ya están las chacras creciendo sin parar, pidiendo sus primeros cuidados a sus guaguas. Ya están los arcos de las ancestras, decorando su llegada en Huaño y Pacha, buscando su sitio, su rezo, su ofrenda. y hasta la vida, conviviendo con los primeros, llamando a la muerte, la última quebrada de mi viaje, el reposo de mis alas, la quietud de mis ánimas. Ya está la muerte en mi puerta pidiendo a gritos una nueva vuelta. Y estoy dialogando con mi energía esperada. Ya está la muerte muriendo en su etapa. Y estoy retoñando con los primeros cuidados de mi alma. Verdaderamente hermoso. Yo me imagino que ustedes están allá tan conmovidos como nosotros a este lado de los micrófonos. Por si alguien acaba de sintonizar, vamos a contarles que estamos hablando con Zaigua Cañamar. Ella es ganadora del concurso literario de poesía en lenguas indígenas, específicamente en quichua, de este año. Y el compromiso es hacer el poemario. Ese poemario tiene varias razones, justificaciones y tiene un sentido muy amplio. Entre ese sentido está el rescate de la lengua, las sabidurías y la literatura misma, ¿no? Zaigua, ¿de qué podemos hablar ahora antes del próximo poema que signifique que las personas tengan más amplitud de conocimiento con respecto al poemario? Sí, mi poemario pues tiene como tres etapas. Sí, como había comentado hace un inicio, la propuesta es que se pueda rescatar los nombres de los espacios sagrados. Uh-huh. Entonces, en la primera parte, pues está como la conexión femenina con la naturaleza, los territorios sagrados, hablar desde la espiritualidad también, y después saltar un poco también, y que claro, todo está como conectado, hablar desde las mujeres en sus labores cotidianas, que es como el poema que acabo de leer sobre el pan, ¿no? Ajá, la mujer que hornea el pan. Pero que el pan viene a ser como un acercamiento conceptual, pero realmente estás hablando de todo, y estás hablando de la muerte, y estás hablando de la conexión con el todo. Realmente mucho más complejo, ¿no? Exacto, es que justamente digamos que está allí, ¿no? La mamita, la mujer, amasando el pan, pero no es solo amasar el pan, ¿no? Es como transmitir toda esa sabiduría, tanto cognitiva como también espiritual, y la práctica diaria. Y emocional, el corazón, el amor por alimentar y ser alimentado, ¿no? Claro, y también como enseñarnos esa conexión del Kai Pacha, que es como el tiempo-espacio de ahora, con el Chaisho Pacha, que es como el tiempo-espacio, ese otro tiempo-espacio en donde están nuestros primeras, nuestros abuelos y abuelas, que ya se adelantaron. Entonces es como conecta mucho, por eso es el Ayamarca Quilla, y como es el tiempo o el día de muertos, ¿no? El tiempo de muertos. Hasta ahora hemos oído un fragmento del poema de el horneado del pan, la ¿no? mujer que hornea el pan. La mujer que hornea el pan. Y ya podemos sentir todo lo que Zaigua nos está hablando acerca del significado, el valor, la espiritualidad, la conexión de la mujer específicamente. ¿Qué otra cosa está dentro de los objetivos y que también puede haber hecho que ganes el concurso, verdad? ¿Qué tenía de especial este poemario o esta propuesta tuya de poemario que estás desarrollando ahora? Sí, también considero muy importante como hablar de la espiritualidad desde el sentido femenino también, como que en este espacio o mundo tan estructurado y patriarcal, ¿no? En el cual es necesario también reposar, sentir y hacer que el cuerpo también se mueva desde nuestra sabiduría también femenina, ¿no? Y que en realidad no es como solamente este binarismo o femenino o masculino que se ha escuchado tradicionalmente, sino que dentro del mundo andino es una cosa mucho más amplia, es mucho más amplia que merece también seguir estudiando, merece también seguir hablando, conectando con nuestras personas adultas de las comunidades, porque son quienes son nuestros digo, no solo son enciclopedias, ¿no? Porque la enciclopedia es estática, como uh-huh. tenemos en nuestro estudio actual, sino son unas, son un conocimiento... Biblioteca viviente. Viviente, con mucho movimiento y que están allí. Entonces, es como empezar a dialogar con nuestras personas adultas y mostrar un poco desde la juventud también en nuestra lengua y uno, en una forma también de escritura, que es como también ocupar estos espacios no ocupados, que también es legítimo hacerlo, y desde las mujeres. Por eso considero que sí, hablar como desde las mujeres y desde la resistencia de las mujeres es como que también está muy metido en nuestra cabeza, o sea, ¿qué es resistencia, no? Ya, y que en realidad también la resistencia está dentro de las labores cotidianas, de las acciones cotidianas. Es como asentar un poco el discurso de las mujeres, el cuerpo y la resistencia y todo, que en realidad se lo hace día a día desde las comunidades y con estas acciones que se realizan, ¿no? O sea, las mujeres estamos resistiendo en las comunidades, tratando de que nuestra lengua también se visibilice, que no muera, porque son quienes están allí enseñando a sus hijos, hijas, y que también la lengua ha quedado en un espacio doméstico, ¿ya? Y ha sido gracias a las mujeres, y claro, no quiero desmerecer a los compañeros, también a los hombres, ha sido gracias al layo, a la comunidad, que la lengua sigue sobreviviendo, porque también en los espacios de educación hoy en día es muy necesario fortalecerlos. Sí, sí, porque ya la ley lo protege, pero todavía en la práctica estamos en un trecho que hay que caminar, ¿no? Exactamente. Hace falta ejecutarlos, sí, ejecutarlos como tal, con acciones concretas. Justamente en la educación intercultural bilingüe, o sea, es tan necesario que se pueda crear... que se pueda sentir desde estas formas de narraciones, crear como productos que nos sirvan también a nosotros mismos, a nosotras mismas, a las nuevas generaciones, y de esta manera permitir que la lengua no muera, sino más bien que se fortalezca. Perfecto, entonces vamos a celebrar con un poema. ¿Cuál poema sería? ¿O un fragmento? ¿No? ¿Cuál? Sí. Hay un poema que se llama Samiaya. Como siempre estoy comentando, dentro del mundo andino hay muchas energías, ¿sí? Y que nuestros taitas y mamas y achaks, que son como los sabios y sabias, les dan un nombre, quienes son los que los apoyan o son los mediadores para que mediante su sabiduría puedan curar a una persona. Entonces estas energías... en algún momento, si es del sentido femenino, dicen los abuelos y abuelas que se llama Sami. Y si es que es del sentido masculino, se llama Aya. Entonces, ¿se aquí, llama cómo? Aya. Aya. Ajá. Sami y Aya. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, también ha sido, antes de leer el poema, ha sido un poco la discusión también con mis editores. Siempre es importante considerar que el nombre no se puede traducir, no se puede traducir al español. Es como yo que sé, mi nombre es Taigua y en español, o sea, pierde el sentido, ¿no? No se puede traducir el nombre. Entonces la idea del poemario es que también recoja esos nombres propios y que no se los traduzca o interprete al español, porque no se puede. En este caso pueden denominarse energías, pero se queda ahí, no explica en sí el nombre de la energía que se llama Sami, por ejemplo, ¿ya? Ajá. Igualmente, dentro del mundo andino mismo, se ha reconocido mucho más la energía masculina. Por ejemplo, si vamos más en el tema del Inti Raymi, está el Ayahuma, que es el espíritu masculino, líder, que guía como todo el solsticio. Sin embargo, está también allí la Sami, que muchas veces no se la nombra mucho, ya tal vez sí esté todavía en las comunidades, pero se nos está como yendo esa memoria, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso aquí es... Que es parte de la idea de este trabajo. Exacto, como mostrar que también hay estos diversos sentidos femeninos, masculinos, y que no solo son ambos, sino son muchos más que están entretejidos. Entonces con esa idea pues está hecho este poema. Sai Asami Aya. Pachakunapas mana kai huchugupika y alinchu. Punta mamakunapas samaikuna, ñuka chakita takariwanmi. Hawapachapi Kausaiwan Ugyari Paukarpa Iyapakunawan Rimanmi Apupura Pugyashpa Alpa Chakigupi Tiari Pambapi Sisarek Tulpukunashnakan Shinapash Mana Harikuichi Warmikuichipash Kanchu Waranga Waranga Hanzi Achikunami Pachawan Shambarinahu Tukuya shutiyuk achikunami ningmi. Urkugupi, wakapi, waikupipashmi upaya kausanahu. Maihan apachitakunapipash haijikunawan kimirishkami. Maihan wasi yurakunapa kimigupimi. Aliya shunguman rimashpandin, aliya shunguta samayachishpandin. Mana tiaitaya tiancho, casi yachispa causachin. Hasta wangarin, kikin ukuman, kimirin. Pachatapas, chaspispa, shungupi migyarispa. Warmi mamakunapa, yachay pachata jarkashpandi. Taita yachakunata, kumbashpandi. Ishkay shungu, runakunapi causashpandi. Wakimbika shuk ishkay achka tawkaninmi paypa sumak ushayka yanandimbimi rikuri sisa pachapa wairashna ñuka chakishka umapi yaikum shuk sami kay samaypi ugyarimu ñawipika mana rikurinchu maihan shunguwan rikugllami alichi. En español. Ajá. El tiempo no se detiene en este rinconcito. Hay una magia de mis ancestras que tocan mis pies, se abrazan con las ondas del cielo, hablan con algunos rayos de marzo y juegan entre apus hasta reposarse en el suelo. No son los arcoíris, Hari o Warmi de la lluvia, que florecen sus arcos en el valle. Son miles de destellos genuinos trenzándose en el tiempo, infinitos seres con nombres completos, reposan en las colinas, en las huacas y quebradas, en alguna apachita colmada de rezos, en cualquier plantita cerca de la casa, susurrándonos en la noche, aquietándonos del shungo. No se sientan, solo calman y reviven. Acercándose lentamente a la voz interna, sacudiendo el tiempo, meciéndose en el pecho, protegiendo instantes sabios de todas las mamas, muchas veces compañía de taitas y achaks, siempre acogidas entre los dos shungos, tomando el nombre de una, dual, múltiple, plural. Sus poderes sinceros se tornan un yanandi, un viento de primavera en cada otoño de mi mente, una sami completa que se mece en mi alma, incomprensibles al ojo pensante, virtud para el ser viviente. Hermoso ese poema también. Estamos con Zaigua Cañamar, ganadora del concurso literario de poesías en lenguas indígenas de este año, convocado por el IPSI. Es un gusto, un honor, un placer y seguro que ustedes están disfrutando tanto como nosotros este encuentro con el quichua en las poesías de Tsaiwa. El poemario estábamos conversando antes de leer este que acabas de terminar, que tiene que ver con la intención es el rescate de las lenguas, el volver a colocar en el tapete en los lugares sagrados, que se conozcan, que se sepan nombrar. Y también habías hablado de algo que tenía que ver con la literatura misma. Claro, la literatura misma en sí, digamos que nuestra comunidad de pueblos y nacionalidades, bueno, siempre he escuchado que ha sido una comunidad oral, aunque también tenemos como comunidades nuestras propias formas de escritura. Sí, que que claro, con la colonización pues ya se ha borrado, digamos, y que todavía sobreviven estas formas de escritura, por ejemplo, en nuestros tejidos, en nuestras fajas que utilizamos, por ejemplo, las mujeres, o en nuestros bordados. Está la escritura en muchas formas, ¿ya? Y claro, hoy en día también, si es que hablamos ya de la escritura como tal, en la que estoy ya escribiendo como los poemarios, son muy pocos los espacios que existen, son muy pocos para las mujeres, y sobre todo por esta brecha que siempre ha habido de la educación, que es inaccesible, sobre todo es mucho más difícil para las mujeres de pueblos y nacionalidades, por el mismo hecho es como ya una gran barrera para poder escribir también. Y en este espacio, por ejemplo, también digamos que no han habido una, digamos, esta convocatoria en la que yo estoy, por ejemplo, es muy poco lo que puede salir, ¿no? Entonces, aprovechar, por ejemplo, estos espacios es como también mostrar estas narrativas diferentes, como los poemarios. En algún momento también leía, ¿no? Por ejemplo, dentro de los pueblos y nacionalidades no hay escrituras en novela, por ejemplo, ya diferentes formas de escritura que sí deberían existir, bueno, no sé si deberían, pero podrían existir, y que tal vez por estas mismas brechas, que es mucho más difícil para las mujeres ocupar espacios de escritura, que en sí ya es difícil, ¿no es cierto? Será más complicado. ¿Y qué esperas tú que pase con el poemario? La idea del poemario es primero rescatar la lengua. Ya, creo que ese es como el primer objetivo. El objetivo más macro. El más macro, grande. Ajá. Sí, que como personas, tanto quichua hablantes, sobre todo las personas quichua hablantes, podamos tener un material para poder leer fácilmente. Esa es la idea. Y por lo mismo quiero compartirlo con las personas de las comunidades. Y claro, también está como abierto para todo el público, quien siente ese llamado por poder leerlo, por poder practicarlo o sentir a su vez, porque no es, como digo, no es tan importante saber la lengua, sino también el quichua es como muy muy sonoro, es muy rítmico, entonces como sentir con el sonido también es súper importante. Por eso también cuando doy clases de quichua siempre les digo a mis alumnos, alumnas, que podamos sentir la lengua, sí, la lengua, el sonido de la lengua quichua, porque es muy rítmico, es una lengua dulce, por eso se lo denomina mishkishimi, el lenguaje dulce, por la forma de hablar y como es tan aglutinante, hay algunos morfemas que les llamamos como palabritas enanitas, pequeñitas de una sílaba que se conectan a otra palabra y le dan mucha dulzura, mucha suavidad, y es como toda una riqueza dentro del mismo lenguaje que también como quichua hablantes podríamos conocer y que como no quichua hablantes podríamos interesarnos también. No solamente por entender esa forma, porque el lenguaje es la forma de ver el mundo, es la forma de comunicarte tú yo con el otro, es la forma del nosotros. Y el lenguaje distinto, el lenguaje que nosotros hablamos en castellano, normalmente solo nombra las cosas. Y que tú puedas decir las cosas con un sentido, eso no se da en por lo menos en el castellano, ¿no? Exacto. Me imagino que en el inglés y el francés muchísimo menos, pero en el castellano no se da eso, que tú digas que mi nombre significa bendiciones que caen del cielo, o que significa amigo, la palabra es mi otro corazón, por ejemplo, y eso me parece que nos rescataría, o nos, a lo mejor no nos rescata, pero sí nos hace entender el mundo de otra manera. Exacto, y sobre todo creo que también es muy justo, ¿no? Poder tener escritura en nuestra propia lengua, desde nuestros propios saberes, desde nuestros propios códigos, tener nuestras propias narrativas, que nos entendamos también con esta escritura y que no esté tal vez muy vacío por el mismo hecho de la traducción, ¿no? Que sí se vacía bastante. Y claro, por ejemplo, ahorita pienso en un poema que escribí sobre el lechero, ¿ya? ¿Qué es el lechero dentro del mundo andino, al menos para los pueblos otavalos de Imbabura? El lechero es como no sé si lo conoces, es una planta que crece como tipo árbol, y que se utiliza siempre como cerco dentro, alrededor de las chacras. Y también crece siempre en las montañas, en, y bueno, la idea de este lechero es que le llamamos así, en español se llama así porque caen unas gotitas blancas, ya. En quichua le decimos pingul o pinyo, ya dependiendo mucho de las comunidades, porque el quichua en sí también dentro de sí mismo y es muy diversa. Y por ejemplo, solo el lechero es como el lechero, la planta, pero para nosotros es como primero hay un espacio sagrado justamente solo para el lechero, y no solamente uno, sino son varios para varias comunidades. Por ejemplo, en Pucará hay un lechero, digamos, que es a donde siempre la gente ha podido ir para rendir un tributo, una ofrenda. Sí, es un lugar sagrado, ya, y que hace poco pues también cayó, y bueno, es toda una historia, y que se resembró y está allí. Es un lugar muy sagrado. Y asimismo, por ejemplo, en mi comunidad, que está como ya a unos minutos, también hay lecheros, sí, y hay varios, sí. Yo le preguntaba a mi abuela, por ejemplo, ¿por qué vamos a un lechero, no? ¿Cuál es la...? Y ella decía, es que así nos enseñaron nuestros abuelos, y hay que ir a un lechero, hay que llevarle una ofrenda, sí, hay que llevarle una ofrenda, y siempre es el huachacaray, se llama en quichua, ya, hay que llevarle para alimentarlo, para conectar con nuestros ancestros, nuestras ancestras, y hay una comida familiar, digamos, no sé si familiar, sino de una comida comunitaria, una familia lleva, se comparte el champús, que es como una colada de maíz blanca con pan, ya. Y a la vez también hay una práctica en el lechero, como es considerado un espacio sagrado. Anteriormente, por ejemplo, a los no nacidos, le llamo yo, es como a quienes también le llaman aucahuahua, ya con el tema de la religión, quienes, digamos, aún estaban bautizados y nacieron, o niños abortados, o fetos abortados, se los enterraba también debajo del lechero, en su raíz, para que de alguna manera se alimenten de su leche, sí, es como muy simbólico. Entonces, es un espacio tan sagrado que le encargaban al lechero, ¿no?, para que le cuide a este que tal vez no pudo ya estar en este caipacha, en este tiempo-espacio. Entonces, es toda una sabiduría alrededor de esta plantita, de este arbolito que es el lechero, y que desde el quichua se puede contar desde sus propias formas. Ya, claro. Y esa es la idea de poder contar en su nombre propio estos lugares sagrados. Y ahora que tú estás hablando específicamente, por ejemplo, del árbol y de todo lo que ocurre alrededor del árbol, es mucho más distante y mucho más diferente la forma en que nosotros, bueno, sembramos, los que no tienen la lengua indígena incorporada, tú siembras y bueno, a lo máximo que puedes llegar es a las fases de la luna y todo eso. Es decir, que detrás del quichua, en este caso, porque es del que estamos hablando, hay muchísimas formas de entender el mundo, de conectar con los demás. Y bueno, ¿con qué poema podemos celebrar esto que estamos comentando? Sí, justamente podemos hablar del lechero. Sí, a ver, vamos, primero voy a decirlo en español, luego en quichua. Ya, lechero. Eres la savia de la gran espíritu femenina. Eres el bastón del gran espíritu masculino, enraizado con sus poderes en espacios benditos, escuchando las plegarias de los huachas en los pucarás, intercediendo por agüita en las montañas, protegiendo las semillas por las chacras. A veces tomas la forma de una cruz. La gente te cuida con rezos y te habla sus sueños. Te entregan sus no nacidos con sus penas y miedos, para que tomen tu lechita por tu raíz de alimento. Eres solidario con quienes no tenemos. Eres la casa que nos conecta con nuestros primeros y primeras. Eres quien nos recibe año a año nuestros rezos. En quichua. Pingul, hatun apunchig mamapa vikimi kanki, hatun apunchig taitapa taunami kanki. Tukui samaiwanmi sapiachirka, hatun pukaramanda wakchakunata uyachu, Jaua Urcumanda Yakuta Carachu Chagra Mañagupi Muruguta Huyachu Chakanasna Rikchami Viñarinki Chaimi Runakunaka Vilka Muskuita Mañanaju Yakirishpa Manjashpa Shuyushkakunata Minganaju Kikin Sapikunamanda Vikiguta Ufianaju Kikin Kikin mikai pachapi wakchakunata huyahunki Chayshuk pachamanda yayakunapa wasi tukushpa Watan watan nyukanchik kaparita chaskihunki. El lechero, qué hermoso poema y que va muchísimo más allá de lo que puede ser la frase y el significado de una planta. Estamos hablando con Zaigua Cañamar, ella es la ganadora del concurso literario de poesías en lenguas indígenas de este año y específicamente en quichua. Hemos hablado hasta ahora de cómo surge el poemario, qué pretende el poemario, por dónde vamos, y ahorita quería preguntarte, la trascendencia que puede tener en la comunidad, por ejemplo, que cada uno y todos los de la comunidad quichua o la de otavaleño, pero otras más, tengan la satisfacción, la alegría de poder leer en su lengua y de poder compartir y de poder disfrutar de un poemario en quichua, ¿no? Ahora quería preguntarte algo. Tú estudiaste psicología, te graduaste en psicología, tienes tu máster y en psicología. ¿Cómo hiciste para escribir poesías? ¿Tuviste que estudiar aparte? ¿Solo con la lengua que hablas en casa, en la comunidad, te ha sido suficiente? ¿Qué has hecho para poder nutrirte y que surja este hermoso trabajo? Bueno, creo que es muy importante el sentimiento, ¿sí? O lo que surge, lo que dice tu cuerpo, tus emociones. Es como también una forma de hacer cuidado de sí mismo y también poder expresarlo a los demás, si es que le sirve también, ¿ya? Entonces, ¿cómo empecé? Creo que sí, justamente era necesario, lo sentía necesario. Siempre me ha gustado como escribir en cualquier papel, en cualquier cosa, o bueno, después en la computadora, pero siempre como una manera primero de descargar. Y la otra es como también poder hacer incidencia en algunas cosas. Uh-huh. Ajá. Y claro, por ejemplo, yo como psicóloga clínica estaba atendiendo ya a mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí era muy fuerte acompañar a mujeres víctimas de violencia. Una manera para mí era como descargar esto que vivía desde ellas, sí, y que palpaba su dolor, digamos, allí. Pues era una manera, un mecanismo de ayuda desde mi terapeuta, y ahí tal vez lo tomé como más, como una herramienta ya más formal. Antes era como descargo así, pero uh-huh. Después ya tenía como una intención más clara. Sí, lo voy a descargar así, pero voy a formalizarlo, sí, le va a poner una estructura, sí, como tal vez ya, ¿cómo sería? Sí, con una intención. ¿Y tuviste entonces, que formarte en la lengua o solo con la que tú tienes de vivir en la comunidad te ha funcionado? Sí, creo que también justamente para las personas quichua hablantes es un privilegio también, a pesar de que es un derecho, ¿no es cierto?, la educación en nuestra propia lengua, todavía no, esto no existe en las comunidades. Entonces yo, por ejemplo, toda mi vida estudié solo en español y por esa necesidad de poder escribir decía, ¿no? O sea, puedo escribir en español, pero ¿por qué no lo hago en mi propia lengua? Entonces era una forma de búsqueda propia en la cual lo hacía. Y bueno, hay pocos contenidos en internet, lo hacía y estudié por mí misma. Hasta que, escribí así y bueno, en la maestría pude ya entrar en una clase optativa, me acuerdo, que podía elegir quichua, entré y ahí fue como ya más formal, más, ¿qué será? Toda la gramática, los fonemas y tal. Exacto, como, se dimensionó el idioma. Ajá, entonces desde allí incluso me encantó y es como una afición también poder dar clases de quichua. Uh-huh. Sí, esas dos conexiones. Y así se fue dando las cosas, y mejor para mí, que me ayuda como... Bueno, también tengo algunos peros, ¿no? Porque cuando escribo en el quicho estandarizado, claro, si es que lo estudio, puedo leerlo, pero si no lo estudio, es como que, ¿qué dice aquí? Porque como siempre hemos sido unas personas quicho hablantes y no tal vez de escribir, entonces es más difícil poder leer, ¿ya? Entonces, primero, pues, para que la lengua no muera, es como una de las formas para rescatar la lengua, es esa forma de escritura, el estandarizado, por ahí va. Pero sí me gusta mucho también escribir sin el estandarizado, que es como tal y como suena, que es también muy bonito. Sin embargo, pues entiendo que es como una manera para poder escribir, y hasta ahora pues también lo he adecuado a compartirlo más fácilmente, digamos, ¿no? Exacto. Vamos a volver un poquito, si te parece, Zaigua, y si alguien acaba de sintonizar, Zaigua se ganó el concurso literario de poesía en lenguas indígenas de este año, y específicamente en lengua quichua, lo está construyendo, lo ha compartido con nosotros, su sentir sobre el poemario, sus razones, el eje, para dónde va, la ruta, etc. Ahora se nos ocurre que conversemos acerca de... Del tiempo, ok, perfecto, vamos. Listo, como sabes, dentro del poemario pues hablo mucho también del tiempo agrícola, ¿sí? Entonces... Que fue por donde empezamos a compartir incluso los poemas, que era el tiempo de sembrar. El tiempo del siembra, o el tiempo de la mujer que hornea el pan, que era justo el tiempo cuando... Como el día de los difuntos, ¿no? Pero que recogía también el tiempo agrícola. Sí. Entonces más o menos va por ahí. Este es en cambio, digamos, por el tiempo de febrero, ¿ya? Algo que tal vez quiero comentar es que el tiempo agrícola es en sí, pero yo me centré mucho en la época también femenina. Digamos que el tiempo agrícola pues tiene como mitad y mitad. Entonces un tiempo es masculino y el otro también es femenino. Tenemos solsticios femeninos, solsticios masculinos, equinoccio femenino, equinoccio femenino. Entonces yo he tomado, digamos, toda la fase del tiempo agrícola en sí también del tiempo femenino. Y claro, no es que estoy no reconociendo el tiempo masculino, también lo he puesto aquí, pero he ahondado más, digamos, en el tiempo femenino. Así, por ejemplo, empiezo a hablar del tiempo de la siembra, la preparación de la tierra, y hablo, por ejemplo, la mujer que siembra o la mujer que ara, porque también en mi niñez he podido ver mujeres que están arando y no tal vez solo varones, ya que es como muy distribuido esta labor, pero en mi caso, por ejemplo, mi propia madre araba y yo la veía, ¿no? Arando. Entonces, porque el, digamos que el hombre, como para poder proveer a la casa, salía, y es muy común que dentro de los pueblos quichuas de Imbabura los hombres salen a comercializar, o sea, a trabajar como mindalaes. Entonces siempre viajan a otro país y no están, ¿ya? ¿Y quién es la que se encarga, digamos, del cuidado, de las labores cotidianas y tal? Y aparte de los hijos, también de la agricultura, las mujeres. Y por eso escribí así. Y así como que vamos rodando en el tiempo y llegamos de septiembre ya a febrero. Y voy a hablar de la purificación antes del florecimiento, que perfecto, es como febrero. Mil gracias. Ajá. Vamos a escuchar entonces. ¿Cómo se llama? Purificación antes del florecimiento. En quichua se llama Paucar Patumarina. Paucar Quillapi Pacha Uyamujun Nina Pacha Hapirimukpi Nina Mama Kutin Tigramukpi Nina Warmi Shunguta Takarimukpi Tamia Mamapash Fuyuta Awashpa Hawa imbaburaguta ura ishamuhunmi. Hamba tukunapas sumakya takinmi. Imbakucha patagupi yura sisakunapas ashta shuyanahunmi. Punda alpa wasikuna kushnichishka rikurinmi. Wachakupas tutamanda tasinahu. Paipa fachalinapi sisata payangapak yukshirihu. Chiriksha tamia sirapawan. Kumba tukushpa purigrijo. Tukuilaya sisakuna nyaya paskarinapimi hapigri. Kishunyak chasisaguka, kunuk yuyaiwan mi viñarishka. Yura pakunga sisaguka, yakita hambingapak sisarishka. Tauri maiwa sisagupash, runa shunguta rikungapak fukurishka. Hatun mamaka yachaiwan alilla tandachiju. Migyashpa migyashpa huyaiwan, ninaman mingachishpa. Pundugupi yakuwan chapuchishpa, punchayakpi wawa kunaman tumaringapa. Warmi kunaka, asi asi mi pugyuman chayanajo. Chiriksha, kunuksha, pugyu yakuguta, chakiwan takarimi. Hari warmi, kuri yakugumi luyu pugyupika. Yanandin, pugyumi watanguantan kausarimushka. Warmi kunaka, ñabi yakugukaman rishpa, tugyashka sisakunawan chapuchishpa, umagupi sisakunata churarinajo. Warmi ushaiwan rimangapak ninmi. Armashpa, mama ninata tiaskingapak ninmi. Samaiwan wataringapak ninmi. En español. Purificación antes del florecimiento. La feminidad nos abraza en Paucar. Se enciende el tiempo del fuego. Es la madre fuego que regresa. Es la mujer fuego que el corazón acaricia. La madre lluvia se mueve entre las nubes. Viene bajando desde el alto Imbabura. Los sapos cantan su mágica melodía. Los cartuchos en la orilla del Imbacucha su llegada ansía. Las casitas de barro se humean por el tejado. La abuelita se viste su tacina al son de la madrugada. Va saliendo a recoger flores en su lienzo de lana. Irá acompañada con la fría llovizna de la mañana. Recogerá diversas flores, aún abotonadas por el alba. Ñakcha, la florcita amarilla, la que ha crecido con un pensamiento ardiente. Pakunga, la florcita blanca, la que ha florecido para aliviar el dolor del alma. Tauri, la florcita morada de chochos, la que brotó para cuidar el corazón humano. La abuela las recoge con saberes y a detalle, las mece ofreciéndolas al amor y al fuego, las mezcla con agua en la vasija de barro, para sus niñas en el ritual del tumarina, que lo hará apenas se aclare el día. Van las mujeres encantadas a la vertiente, tocan sus pies aquella agua un poco fría y caliente. Agua de oro masculina y femenina de Luyu, agua de dos elementos que año tras año sobreviven una. Las mujeres caminan hasta el ojito de agua, las mezclan con sus flores ya brotadas, las colocan sobre su cabeza, así dialogan con las energías femeninas. Se purifican para recibir a la madre fuego, para tejerse con la espíritu venidera. Hermosísimo, hermosísimo. Purificación antes del florecimiento. Ese es el título del poema. Ajá. Que acabamos de escuchar, de Saigua Cañamar, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy y compartir no solo sus poemas ganadores del concurso de literatura en poesía, de poesía en lenguas indígenas, sino además esa visión de la necesidad, del querer, del compartir esta poesía. Saigua, estamos llegando al final del espacio. ¿Qué quieres tú que sepamos todos los que oímos el programa, los que oímos los poemas, sobre ti, sobre tu trabajo, sobre la comunidad, sobre lo que tú piensas que no te quieres despedir sin que lo conversemos? A ver, en sí creo que hemos hablado de varios temas durante este proceso. Creo que es súper importante que espacios así son necesarios, ya, es sobre todo, por ejemplo, esta convocatoria a la que en algún momento me referí, que sí es como, es una convocatoria urgente, ya, y que así como tal deberían haber más de ellos, para que podamos, porque dentro de los pueblos y nacionalidades habemos muchas personas que lo podemos hacer uh-huh. y que se han logrado. Sin embargo, es muy limitado, por ejemplo, llegar a estos espacios por los mismos recursos, ¿ya? Hay muchos artistas, hay más poetas, poetisas, mujeres también, que no es que tienen que ser reconocidas, pero sí también que se apoye también el arte, ¿no? Que se apoye y por qué esta forma. No reconocidas también, porque es un trabajo y es una sensibilidad y es el trabajo de un artista, ¿no? Uh-huh. Sí, y sobre todo también creo que va de la mano esto. Y por eso también es necesario, porque la recuperación o el fortalecimiento de la lengua también está dentro de las políticas, ¿no? A nivel también internacional. Entonces es... Sí, es como que en el espíritu de la de las leyes, de las ordenanzas, de las propuestas, se coloca, hay un manifiesto deseo de hacerlo, pero en la práctica, bueno, nos vamos quedando allí o nos vamos quedando más cortos si alguien no va tomando esas iniciativas, ¿no? Exactamente, y creo que... ¿Cómo se te ocurrió a ti participar en el concurso? Porque tuve acceso a redes sociales, uh-huh. sí, tuve acceso, o sea, tengo ¿te algún enteraste? Dentro de mi espacio, digamos, que ya puedo también hablar de privilegios, ¿no? No así a una persona que tal vez no esté, y por eso, por ejemplo, en la convocatoria no hay muchas personas de la Amazonía, de pueblos y nacionalidades de la Amazonía, que entiendo es que justamente no se está entrando tanto a esos lugares tan lejanos, porque he estado en la Amazonía, entonces, y por ende hace que no se pueda ocupar estos espacios. Entonces también debería ser focalizado, ¿no? O sea, no solamente entendiendo que el Ecuador es un país como súper diverso, uh-huh. y debería haber como más espacios como estos, uh-huh. y focalizar por territorios, ya, y no solamente como algo muy general, en la que solamente entre las personas que podemos tener este tipo de accesos podamos aplicar, sino que debería ser como mucho más amplio. Claro. Ha sido un privilegio. Gracias, Aigua, que hayas venido. ¿Qué otra cosa te parece que no nos despedimos sin que tú lo digas? También creo que es súper importante, si es que en algún momento pueden adquirir el poemario, les invito a que puedan sentir. Sí, a que puedan sentir desde todo su ser, desde su corazón, y conectarse con los espacios y con su propio cuerpo. Por eso al inicio o cuando empiezo esto, primero quiero leer desde otras dimensiones, no solamente leer el alfabeto, sí, claro. y todo su significado que puede provocar dentro de nuestra cognición, uh-huh. sino también como ir a otras dimensiones. Entonces tal vez puedo terminar con esa parte de cómo inicio el poemario, y también invitarles a que consideren que es como un espacio para pedir permiso, ¿no? Porque siempre nuestros abuelos y abuelas, cuando inician algún ritual o entran a algún espacio sagrado, como una laguna, una cascada, o van a subir al cerro, siempre primero hay que pedir permiso, y así nos han enseñado. Y también considero a este poemario como un objeto, ¿no? Como un objeto que tiene como un valor, y por eso también inicio con el tema de pido permiso. Ya quiero pedir permiso a los apus, sí, a las montañas, a los valles, a la laguna. También hablarles un poco que cuando yo escribo esto, digamos que está demasiado el tema de los paisajes, ¿no? Porque yo estoy justo en un valle, que está la laguna, está el Imbabura, está todo. Entonces siempre están ellas y ellos acompañándome en todo este proceso, y tal vez suene como redundante en algunos poemas que los nombro, porque están ellos siempre conectados ahí como otros seres que me están acompañando, y los he hecho junto a ellos. Por eso pido permiso para poder entrar y hablar también de ellos y de ellas. Uh-huh. Uh-huh. Y podemos entonces compartir este poema, uh-huh. que es además con el que inicias el poemario. Sí, sí, sí. Y tú te referiste a que ojalá lo pudiéramos adquirir, pero uh-huh. ¿ya está a la venta? No, todavía no. Ah, una vez que... Tú nos sea, enterarás, ¿verdad? Exacto. Por favor, uh-huh. te comprometemos con todo el cariño del mundo. Claro. ¿El poema se llama? Se llama Leer. Leer. Sí, ajá, la forma como quiero leer este poemario. ¿ya? Okay. Uh-huh. Y con él nos despedimos por hoy de nuestro encuentro con este, específicamente en esta oportunidad, con los poemas en lengua quichua de Saigua Cañamar. Gracias. Kilka Katina. Imashachari sumakya punyakunawan watarishka. Maipi purihunapas asaguta shayarigrini. Maipi purihushpapas asaguta shayarigrini. Chaska kunata kilka katingapa. Wairata kilka katingapa. Yura kunata alpapa huyaitapas yangapa. Nyuka ichawan yaiwan. Kaiwan kilka katingapa. Yakuta hawa pambata. Apupa manyakunata kilka katingapa. Chaita nyabiwan yaiwan kilka katishpa. Uchilla sapiguta fukuchishpa. Tukuilaya kilka katina. Muyushpandin, tigramushpandin, purishpandin. Leer. Enredada entre magias y misterios, voy a detenerme en mis pasos. Leer las estrellas, leer al viento. Leer las plantas, la tierra, sus caricias. Leer con los sentidos, la conciencia y el cuerpo. Leer el agua, el cielo, los apus, sus siluetas. Chaita ñaviwan, yaiwan, kilka y katishpa, uchilla sapiguta fukuchishpa, leer desde otras formas. Muyushpandin, tigramushpandin, purishpandin. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.